Me vino a la mente concretamente Moonlighting, con Bruce Willis y Cyril Shepherd, ¿no? Pero también era una cosa que tenía un antecedente donde no había histeriqueo, porque eran un matrimonio, pero iba con el tema de la pacatería de principio, sí, de los ochentas, que eran, ¿se acuerdan? Heart to Heart, Los Heart. Sí, Stephanie Powers. ¿A ustedes qué les viene a la mente cuando piensan el amor en la serie? Ross y Rachel, ¿no? De principio. Sí, a mí también vino de cabeza, de movida Friends. Para mí el mejor capítulo de amor de una serie de la historia es el capítulo de que Chandler le había hecho toda la joda a Mónica que no se le iba a declarar. Parece que es una minita. No, dale, dale. Se le iba a declarar. Ay, las velitas. Sí, que lo recibe ella con las velitas. Sí. Me voy a quebrar. Es un jalabolas. Para mí Friends resumía muy bien el amor en tono humorístico y todo, pero a mí me gustaba mucho. Mariposa, invertido, trucha, soplanucas. No miramos televisión. Gente sexy, ¿cómo están ustedes? Muy fuerte que habla. Sí, habla muy fuerte. Tiene. Pero... ¿Qué grita? Tiene ese power que tienen los petizos. Sí, el power. Power del baile. El power de los petizos. Los petizos tienen un power particular, igual que las petizas. Esas son las excusas que nos ponemos los petizos. Claro, ¿viste? Claro. No, bueno, es como con la nariz, que mi madre siempre me dijo: vos tenés una nariz importante, tenés una nariz interesante. Con una nariz carácter. Con carácter. Nariz con carácter. Yo no tengo mucha frente, una frente noble. Claro, noble. No es que te estás quedando redolape y es tristísimo lo que te está pasando. Celebramos lo que sucedió en Uruguay. Sí, claro. Acá lo celebramos. La despenalización del aborto. Eso está muy bien. Las mujeres, alguien decía, no sé dónde, quién era, pero lo vi en Twitter y me gustó eso. Las mujeres son mujeres ahora. Me gustó. Ojalá que acá suceda en algún momento. Claro. Estaría maravilloso. Por otro lado, no vamos a ahondar demasiado, pero 10 años para Chaván, 7 para Patricio Santos Fontanet, Cromañón. Esto hace 8 años. Sí. Ya parece mentira. Sí. Mentira. El tiempo que pasó desde ese momento. En el programa del día de hoy vamos a ver un montón de cosas y te lo voy a anticipando, porque hoy vamos a regalar, como todos los miércoles, tenemos la presencia de nuestros queridos amigos de Smirnoff, que siempre te presentan alguna fiesta que esté onda, pero después, como bien dijo Fiorella, la cajota, la cajola, el kit. La cajota. Yo lo voy a decir de una manera un poco más elegante. A ver, es el kit de Smirnoff, que incluye una botella de Smirnoff vodka, vasos, jarra, gaseosa, pomelo, Smirnoff Ice. Pomelo natural. Sí, sí. También. El otro día usé el pomelote, porque tuve, les quiero agradecer que tuvieron la deferencia de enviarme. Bien. Sí. Y usé el pomelo, delicioso pomelo, Te hiciste un trago de pero por supuesto, claro, para eso lo he usado. Y vamos a regalar un kit increíble. Increíble, grosísimo, grosísimo. Después le vamos a decir a los oyentes, estén atentos en esta nueva aventura que te estamos planteando. Estén atentos porque les vamos a hacer una pregunta que deberán contestar a nuestro mail, y va a haber un sorteo cuasi inmediato. Vamos a esperar 15 minutos a que lleguen todos los mails, que suelen llegar un montón. Sí. Después diremos, bueno, esta persona ganó, lo vamos a sortear, obviamente. No tenemos aparato Murphy, pero tenemos el oficio de ser gente mayor, ¿no? Igual. Sí. Igual deberíamos premiar el saber. Me parece que no deberíamos preguntar una pelotudez, sino preguntar algo concreto. Grosso. Que la gente diga, bueno, ganó. ¿Cómo qué decís? Más sabe. Claro, vamos a hacer una pregunta. Una pregunta muy complicada. La pregunta, la respuesta es complicada, la tenemos. Que sea muy complicada. La van a tener que buscar en Wikipedia. Porque me parece que estamos regalando ya cosas como si fuera esto. Sí, es verdad. Pero no seas mala onda con nuestros oyentes. No, soy mala onda con los oyentes. No, él lo que quiere, les exige porque sabe que son buenos y quiere lo mejor. Claro, claro que sí. Eso te decía tu papá cuando te sacabas un 8. 8 sí. y te quería hacer que te saques un 10 y totalmente. Te decía, no, vos podés más, que esto no está tan bien. Es, no, la, es sí. la nariz con carácter, es lo mismo. Sí, es lo mismo. No es lo mismo. Sí, es lo mismo. No es lo mismo. Igual me gusta cuando te dicen, no, no, yo te exijo más porque sé que puedes dar más, porque de última es un estímulo, no te gusta eso a vos, Valeria. Para nada, Valeria, yo hasta me dicen, nada, a mí no me gusta nada. A mí no me exijan, a mí déjame acá, tranquilo, yo toco. Yo estoy juego acá, en un costadito, juego de 8, viene la pelota, distribuyo un poquito y al Joraca. Bien Messi ayer, Messi ayer nuevamente, no tanto la selección, no jugado del todo bien, lo he visto con un solo ojo porque he vuelto al barrio. Entonces, bien. Estuve en la gran pizzería San Carlos, en Caballito, comiendo una pizza con mi amigo el Cofla y con un ojo. Cofla, el anti-Messi. El anti-Messi, el anti-Messi que ya está. No quiero hablar por él, pero no. Nuestro amigo anti-Messi ya está rendido ante Messi. Sí. No arrodillado, pero por lo menos comienza a aceptarlo. Y yo veía el partido con un ojo y decía, mirá qué groso. Y hoy me está pasando algo tremendo, y es que ya hay jugadores que no los tengo tanto de son muy cara. Pequeños. ¿No? Sí, en principio son todos más pequeños que yo, eso está claro, porque yo tengo 35. Pero, por ejemplo, Barcos. Sí. Barcos. Hay uno que se llama Barcos. Barcos. Buen apellido. Que de movida te cae bien, porque es como... No tenemos mucha... Ahí llega Barcos. En los estudios de Rock and Pop, Barcos. Está llegando Barcos. Está llegando Barcos. De movida te cae bien porque no tenemos mucha información sobre Barcos. Probablemente el más futbolero diga, no, bueno, Barcos juega en... Bueno, no lo, I don't know. No sé dónde juega Barcos. Y no tiene tanta pinta de futbolista, lo cual no quiere decir que no sea bueno. Es buen jugador. Claro. Es... un 9, un jugador, un 9, un delantero, grandote. Sí, los grandotes suelen tener como una condición medio paquetona, digamos. Sí, bueno, pero es habilidoso, es buen jugador. Pero tiene un look, usa barba candado y pelo largo atado. Sí. Y parece como, mirá. Che, nos quedamos, si querés venir, y dale, y entra, ¿viste? Y entra con el jean. Tiene un look. Sí. Barcos tiene un look, ¿eh? Pero... Empieza a convertirse en esa clase de jugadores que te cae simpático que entren. Ah, este es Barcos. Sí. Otro que entró es Pablo Guiñazú, que es un jugador que salió campeón con Independiente en 2002. Sí. No sé cuántos años tiene, porque ya parecía grande ahí, ahora también, pero tiene un gran look. Otro con un gran look también. Ah, Guiñazú tiene un look. Y Guiñazú también. Guiñazú, todo rapado con candado. No, no me le paro de manos ni loco, Guiñazú. Es muy Prison Break. Muy Prison Break, totalmente. Muy Prison Break. En el 78. En el 78. Uy, mamita querida, ya los cumplió los 34. ¿En qué momento? 26 de agosto, hermanos. Ya los cumplió, sí. Guiñazú. Fuerza, gracias. Sabemos que nos escuchan todos los días. Más que Prison Break, Breaking Bad. Sí, bueno, pero. Sí, tiene un gran luquete. Todo rapado, sí, Tuco Salamanca. Está todo rapado y con un bigote y un candado. Importante. No le llegaría mal a Guiñazú. No le llegaría mal con la patita levantada. No, pero sabes que no es jugador vehemente. No es jugador vehemente, sino que es más jugador que sabe jugar. Ajá. Es un jugador que piensa y... Va, a mí me gusta cómo juega Guiñazú y añoro esas épocas en Independiente. Pero qué lindo que es volver al barrio. Qué lindo que es volver al barrio, uh-huh. ¿no? Cuando repasas esos lugares de la infancia, por donde fuiste, por donde anduviste... Sí. ¿Por dónde anduviste? ¿Sabes que me gusta mucho? Ahora te voy a decir. ¿Sabes que me gusta mucho...? Ir caminando y decir, acá estaba esto, acá estaba esto. Yo no tengo memoria para Pitman, esas cosas. Por ejemplo. Yo no tengo memoria para esas cosas. Caballero no tiene memoria. Claro. Sí, pero es tristísimo. Yo cuando vuelvo a mi añorada Tucumán, voy así y mi primo me dice, ¿te acordás que acá estaba tal videoclub? Y no me acuerdo. Y claro, pues lo fue reventado. Me pasó el otro día con un negocio, no me acordaba el nombre de un negocio desaparecido y me puse muy mal. No nos olvidemos que en Tucumán eligieron constitucionalmente a Uzi, ¿no? Sí. Cosas para olvidar, ¿no? Claro. ¿Por qué lugares pasaste que dijiste, ay, esto era tal? No, llegué temprano a Caballito, porque la pizzería donde fui está en Rivadavia y Cenillosa, que es una pizzería ideal para el bajón, ¿viste? Que uno... nombre de Santo. San Carlos. Claro. Porque es ideal para el bajón, ¿viste? Mm. Es de esas que a las 4 de la mañana puedes caer y pedirte un cafecito y aparte ya te conocen, ¿viste? Cómo te va, los mozos te saludan con la mano, es maravilloso. Entonces estuve caminando por el barrio y, por ejemplo, pasé por una cuadra donde en algún momento estaba la juguetería 1810. Quizás alguien que sea Caballito lo recuerde, pero una gran juguetería. Donde los juguetes eran bastante inaccesibles. Ajá. Por ejemplo, solías pegar la ñata contra la vidriera viendo el barco pirata, por ejemplo. Ponele. Recuerdo el videoclub Maracaibo. El videoclub Maracaibo en Caballito, donde tenía una foto de Calori al lado del cartel de Maracaibo. Qué hermoso. Estuvo muy bien. Maestro, te di 20 segundos con Maracaibo para que aprovecharas no, y me no, no quería, no quería, no, no me querías destruir, como, bueno, miedo, ah, pero, bueno, pero esto así es la ley, es la supervivencia del más apto. Está bien, tengo una pregunta. Sí. No, dale. No te lo guardes más. El tema videoclub era un... En una época era una aventura ir al videoclub e ingresar a la parte condicionada. Sí, ¿no? Claro. El videoclub al que yo iba en Tucumán, que estaba 4 cuadras de mi casa, videoclub Fénix, sí, bastante polémico y pequeño, no tenía una sala aparte. Tenía una carpeta. Lo que tenía era una carpeta con la lengua de los Stones pegada adelante. Sí. Y vos ojeabas. El tema es que esa carpeta estaba pegada a la puerta del videoclub, ¿entendés? Entonces podía venir Doña Coca, que bueno, mientras no estuvieras pegadas las hojas entre sí. No, bueno, hasta ahí. Porque había, los pibes lo que hacían eran, le alquilaban la carpeta a los más pibitos para que la vean un rato. Ah, o sea, ya con vos ibas, solo veías la carpeta. Vos ibas y te, ¿qué? Che, quiero ver la carpeta. Es una tristeza. Hola. Es la época del eroticón. La época que te venía con funda negra. Entonces tenías que rebuscártela para ver un pezón. Claro, y esto era así. Hola, con toda la vergüenza, ¿no? Hola. ¿Qué andabas buscando vos? Sí, yo quería... Quiero ver un rato la carpeta, pues, ¿eh? ¿La carpeta cuántos años tenés? No, tengo 12, pero quiero ver la carpeta. ¿Tenés 2 pesos? Un peso, me han cobrado el otro día. Está bien, tomá, tomá la carpeta. Déjamela un peso. Tomá la carpeta y no me la des pegada. Gracias. $1. Ya veo, volvé. $1. Y te llevas eso. A su costado te cobraban el fee, el alquiler, y veías la carpeta. Sí, esto no sucede en el excelente videoclub La Comarca, Caballito, a quien le mando un abrazo a Sergio, pero en Maracaibo, donde yo iba y frecuentaba, cuando yo me hice socio a principios de los 90, era mucho de 5 copias de una misma película. Silencio de los Inocentes, 5 copias. 5 copias. Bajos Instintos, 5 copias. Al mes, 4 copias, porque ya alguno ya la había devuelto. Bajos Instintos tuve la suerte de verla gracias al Videoclub Maracaibo. Gran película, por Dios. Lo hermoso que tenían esas películas cuando uno las alquilaba, quizás no cuando recién habían salido, sino un tiempo después, era que, bueno, por esta cosa del desgaste que tenía justamente el VHS, la parte que estaba la mina en bola, estaba muy polémica de track. Claro, tenía como toda rota. Está rebobinada 500 veces. Siempre tuve una duda. ¿Vieron las cajas grandotas de las condicionadas? Sí, eran grandotas solo para que llamen más la atención, ¿no? No tenían había ninguna una lógica razón que me la habían explicado una vez y ahora no me la acuerdo, pero había una lógica porque eran más grandes. Es una gran pregunta, ¿eh? Sí, pero debe ser por eso, ¿no? Para que llamen la atención, ¿no? Es una gran pregunta para hablar con algún dueño de algún videoclub y que nos la responda, me parece a mí. Porque la caja grande te daba más vergüenza agarrar también. Sí, aparte de grande, era grande, fluorescente, en líneas generales muy llamativa. En el mío las ponían bien arriba, entonces las veías, pero así nomás, las tenías que pedir, que señalar. Yo era pequeña. Sí, si alguien quiere decir que queremos llamar, sí, por supuesto. Sí. Acá quiero leer algunos mensajes que están llegando. Me dicen que Barcos salió de Racing, que Barcos es la mezcla perfecta entre Machete y Pepe Chatruc. Es verdad eso. Tiene un aire. Barcos tiene pinta de actor porno clase B de los 80 y Guiñazú de narco mexicano de Rápido y Furioso, dice un oyente. Sí. Guiñazú se parece al mafioso latino tatuado de Nick Tuck. No lo he visto a ese mafioso. No lo recuerdo. Pero sí, el recorrido por el barrio, no el recorrido por el video club, ¿eh? Sí. Y cada tanto te clavabas también con una, ¿no? Porque decías, bueno, me voy a alquilar Carla Bella y Putana, y de repente no estaba tan buena. Y te encontrabas, claro, con una película de Tinto Brass, ¿no? Sí. Con algo que no era capaz lo que uno estaba... Con algo de cultura, viejo. Claro, la puta que lo parió. Sí. Pero disfrutable también en algún punto, porque, bueno, por lo menos en el caso este era, no podías ir y decirle, che, no me gustó, o cambiámela por alguna, o qué me recomendás que sea... No, a mí me recomendaban cosas copadas. Te digo una cosa que tiene que ver con el videoclub. Cosa que tiene que ver con el videoclub. Sí. Furores de videoclub, por ejemplo. Sí. Había una película llamada La Fortaleza, que salía a full. Sí. A full. Sí. Y era como muy recomendada entre los pies, como, no, hay que tener que ver La Fortaleza con Christopher Lambert. Sí. ¿Y dónde está hoy La Fortaleza? No sabemos. No sé. ¿Te acuerdas de la película Stargate con James Spader? Sí. Una película que en su momento todavía no todo. ¿Viste Stargate? Era difícil de conseguir, no estaba nunca. Y no estaba nunca, Y de repente, ¿qué pasó? Y no está más Stargate. Hubo una serie, todo, no sé, algo así, pero... Sí. ¿No? Y por ahí te pasaba que ibas al videoclub, pegabas una peli y encontrabas... digo, esta es la saga para mí. Por ejemplo, sí, esta loca, loca gente. Sí, sí. Yo festejé un cumpleaños en mi casa viendo con mis compañeritos muy esta guay, loca, loca gente. Esta loca, loca gente, que uno la ve después, está hecha en Sudáfrica en la época, sí, de apartheid, y solo se ríe de los negros. Sí, sí, sí. Lo pegó un poquito fuerte cuando uno la analiza después. No de sabía ese detalle. A ver, llamó un oyente que el padre tenía videoclub. Buenas tardes, ¿cómo te llamas, querido? Sebastián, mi nombre. Sebastián, ¿cuántos años tenés? 34. Cadenas calientes en la bien, casa. Espectacular. Sebastián, querido, tu viejo tenía videoclub. Exacto. ¿Hasta qué año? Y cuando empezaron ya los errols a salir por ahí, ya ahí no fue más negocio. Estimado amigo, ¿por qué las películas porno venían en cajas grandes? Porque las películas porno se ponían arriba. Sí. Precisamente para que los menores no la vean. Ah, como en el mío las tenían así. ¿Vos arriba, tenías videoclub? No, en el que yo iba, en el barrio. Sí, pero no termino de entender yo. ¿Por qué? ¿Pero por qué eran más grandes? Para que se vieran ahí arriba. Para que se vieran mejor, porque si eran muy chiquitas la caja no las veía bien. Estimado amigo, películas que han sido furor en el videoclub de tu padre. Películas que se han alquilado muchísimo durante tu infancia. Yo me acuerdo que siempre me llevaba La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin, sí, la mayor estafa de la historia del cine, ¿no? Claro. La Historia Sin Fin, pero estás hablando de los 80. Sí, más o menos, por me esa época. Me estás tirando un 80. Claro. Y después... Sí, no, lo que hacía mi viejo, que fue uno de los que la inventó, digamos, era lo de poner los cartelitos, unos pines que iban ahí en las cajas. Entonces, vos sacabas el pin. Sí. Y ibas a la caja y no te tenías que llevar. Ah, no tenés que llevar el... Ah, eso era un garrón. Entonces, vos siempre sabías... ¿qué películas había en este video? ¿Eso lo inventó tu papá? Yo creo que sí. Mira que es un poco polémico. Está bien, igual está bueno que admires a tu viejo, te felicito por eso. Eso es muy bien. Igual se compraba siempre, se compraba un original de los estrenos y se hacían 6 copias. Ah, caramba, delito. Tú estás planteando un delito ahí. Vos tenías una sola película que podías poner en exposición porque era la caja original. Claro. Sí, Sebastián, y uno se imagina que, bueno, como... hijo de padre con videoclub, la fantasía de uno como niño es, si mi papá tiene un videoclub, voy y le veo, pero veo películas todos los días saco una nueva, no hay chance, y aparte me agarro las condicionadas en épocas cuando no las puedo ver y las llevo a la casa de amigo y soy el capo del grupo. Eso pasaba. Eso lo hacía, no lo podía hacer en mi casa porque la videocasetera estaba en la habitación de mi viejo. Sí, claro. A mi amigo llevaba. Y eras el capo del grupo. Obviamente. Bien. Amigo, gracias por haber llamado, te queremos mucho. Chao, hasta luego. Beso grande. Me cayó muy bien este amigo. Amigo, claro que sí. Señoras y señores, en el programa del día de hoy va a estar nuestro queridísimo astrólogo Joe Fernández y va a estar desde temprano. ¿Querés saber qué te depara el futuro en el amor, en el trabajo, en la vida? Llama al 4535-7625, 4535-7625 y salís al aire para hablar con Joe Fernández. Le contás si estás mal de amores, si te querés levantar una persona, querés saber qué te pasa en el laburo, todo eso. Sí. Él te lo contesta. Todos los que salen al aire tienen premio. Vamos. Todos algo se llevan. 4535-7625. Y si no te animás a hablar, pero querés grabar un mensaje, 40108320. También vamos a tener una gran invitada, vamos a tener tecnología, vamos a estar regalando el kit de Smirnoff y muchas cosas más en este programa que arranca con toda, con un clásico recontra clásico de un negro bien capo. You're watching.

amigo, amante, y pueden grabar sus preguntas al 4010-8320 si no se animan a salir al aire. ¿Cómo estás, José? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar. Este amor que se renueva cada miércoles en Gente Sexy. No veo, cada vez se hace más largo el miércoles. ¿Viste? ¿Cómo estamos con los astros? ¿Cómo estamos aspectados desde este programa? Muy lindo, de acuerdo a cómo se van alineando los planetas de acá a fin de año, digo, ¿no? Bueno, entonces, es un momento... Cualquier cosa. Es un momento en el cual está entrando... Hay dos planetas que son, la gente les teme mucho, que son Saturno y Plutón. Y en este momento están. Se asustó el chabón. No, era un pequeño Plutón, tranquilo. Y en este momento es como que están en movimiento, Saturno y Plutón. Sí. Saturno tiene que ver, y no en vano, sucede ahora, con esta cosa de firmar, llegar a acuerdos, pactar, mudarse, comprar un auto, cambiar de trabajo. Y no es en vano que hay mucha gente, octubre, noviembre, que empieza ya a planear su año siguiente. Y hay como mucha incertidumbre en el cosmos, ¿no? Cosmos. Cuidado. Incertidumbre en el cosmos. Cine. Sí. Atentos. Sí. Sí. Con Mickey Rook y Liam Neeson. Incertidumbre en el cosmos. Y es un momento interesante para meditar y para pensar, sobre todo los signos de fuego, que suelen ser muy... Lo quiero, lo veo, lo hago. Sagitario, sí. Aries. Ese soy yo. Ojo, ojo, hay que pensar. Hay que pensar, si no, en 9 meses chabón, te puedes arrepentir. Para. Señores, van a comenzar a salir los oyentes al aire, qué a bueno, consultar a Joe Fernández todos sus dilemas. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Me llamo Fernando. Fernando, ¿cuántos años tenés? Tengo 36 años. 36, Susan Sontag en la quinta. Bien. Bien. ¿Ya salió? Sí, sí, ya pero bueno, 36. Fernando, 36. Fernando, sigue, no hay problema. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, loco. Bien, capos. Sí. Signo y problema, Fernando. Signo Piscis. Bien. Un soñador. Bueno, sí. Un soñador. ¿Y problema, che? No sé si es un problema, es un... Un dilema. Una duda que tengo, un dilema. Un dilema bastante complicado. Qué bueno. Yo me caso el 9 de noviembre. Sí, sí, sí. Felicitaciones. Sí, re felicitaciones. Desde este año. Sí, claro. Estoy muy contento, todo viento en popa. Sí, ¿con quién te llamas? ¿Con quién te casas? Me caso con una señorita de signo Libra. Sí. Bien, ¿cuánto hace que la conoces a ella? 2 meses. Hace 2 años. 2 años. Bueno. ¿Ella cuántos años tiene? Ella tiene 32. Perfecto. ¿Cuál es tu dilema? Hasta ahí es. Veníamos 10 puntos. Sí. Pero... Yo estaba bastante pasado de kilos. Bien. Sí, bueno. Sí. El afán de ponerme bien para el casamiento, sí, me puse a entrenar demasiado. Bien, claro. Bien, bien, bien, bien. Está bueno que te cuides. Dijo demasiado. Como diría Tangaranga, ahora peso 46 kilos con cajón y todo. Es muy bueno. No, pesaba 96 kilos, sí, 1,78 m, estoy pesando 77. ¡Bien! ¡Bien! Bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Este aplauso, claro, para vos. Y este beso también. Sí. Mételo, Clemente, dale, mételo. No. Me mirabas. El tema es este. En el gimnasio me sugieren un personal trainer. Sí, yo. Sí. Acepté, obviamente. Claro. Uh-huh. El último año me tiene bastante intranquilo tener personal trainer. ¿Por qué? Estoy pensando en él. Estás pensando en tu personal trainer. Es como que tengo ganas de verlo a la tarde. ¿Te enamoraste del personal trainer? No sé si me enamoré. Tengo bastantes dudas de eso. Siente cosas, digamos. Bueno, usted ha dicho todo viento en popa, ha dicho. Claro, en principio, claro. Sí. Amigo, entre el viento y la carne hay una pequeña distancia. Tranquilo, José. Hay que domar a José, hay que domarlo porque se pierde. Le estoy pegando con el taser en este momento. Sí, para tranquilo, que Josecito, tranquilo. Él es del 27 de julio, de Leo. Ah, averiguó todo usted. Claro. Está bien. Perdón, ¿has besado a tu personal trainer? No, pero cuando lo saludo, él me abraza fuerte, se pone contento y me gusta. ¿Usted siente una mancuerna cuando da? Claro. Ponele que sí. Claro, dijiste, okay, trajiste la barra olímpica puesta. Sí, para, simplemente esto. ¿Está todo bien con el personal trainer de su parte también? Yo, por momentos, noto que festeja demasiado lo que hago, que tampoco son grandes logros, pero... Te presento a José. Bueno, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, te digo caso, que me encanta, primero, la sinceridad, que llames, que cuentes con nosotros para compartir esto. La verdad que está bueno. Evidentemente, vos como pisciano, hablaste de un personal trainer leonino. Entonces, hay algo que te encandiló de él. Vos como pisciano te dejaste como llevar por este fuego leonino que él irradia. Y por ahí esta situación de espejo, en psicología se llaman neuronas espejo, que es como cuando uno se refleja en el otro. Me muero, y en astrología tiene que ver esto como el leonino siempre nos da algo que queremos ser como él. Y personajes de Leo ya conocidos por la mesa. Sí, bueno. Madonna, Mick Jagger. Entonces, acá tenemos algo que, bajando un poquito a Mick Jagger y a Fidel Castro, tu personal trainer en un punto evoca lo que vos querés ser. Entonces, ojo con confundir esto con amor. Si todavía no lo has besado, por ahí también hay una fantasía tuya. Mi sugerencia, que es un poco jugada, es que te animes a hacer con él la despedida de soltero. Y después ves si va para adelante o no. Para una pregunta, esta pregunta es clave antes de la pregunta de Tucu. Sí. Tengo miedo que sea la misma, Tucu, pero bueno, lo lamento. Le preguntemos los dos al mismo tiempo. No. Yo te quiero preguntar si has tenido experiencias homosexuales antes. ¿Esa era? Sí, claro. ¿Has tenido experiencias? Perdón, Tucu. No has tenido. No tuve. ¿Por qué no tuviste? Tuve. ¿Porque no te interesó o porque no te animaste o porque la sociedad te llevó a...? Me empezó a pasar esto raro el último año, cuando empecé a mejorar mucho el cuerpo y... Nada, festejaba los logros, estaba muy encima de... Me mandaba mensajitos, ¿cómo estuviste hoy? ¿Pero qué significa festejar los logros? Sí, claro. Subías de mancuerna en vez de una de 20, una de 30 y decía muy bien, Fernando. Bien, Fernando, te veo muy bien. ¿Cómo está ese brazo? En Mister, sí, le mandaba mensajitos igual. Claro. En Mr. y Mrs. Smith, ¿quién está mejor? ¿Brad Pitt o Angelina Jolie? No, Brad Pitt. Brad Pitt, ahí está. Ay, pará. Escúchame, en el club de la pelea, ¿sentís un cosquilleo? Bueno, ya está, ya entendimos chico. Todo, ya entendimos no, todo. No, para ver si está. Rételo a él. Con respecto a la despedida, sí. Lo invité. Excelente. Oh. Me los parece. Tomé, ¿por qué no? Una despedida mixta va a ser. Sí, va a ser mixta. Bueno, y yo, ¿sabe lo que haría yo, estimado oyente? Yo haría la típica partidito de fútbol y asado, que venga el personal con amigos y amigas, y después que el Fernet y la noche hagan el resto. Claro. Que fluya y ahí me saco la duda. Sí. O se la pone. Sí. ¿No? Sí. Yo no dije nada. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Amigo, ya bueno. Está, ¿no? Está todo dicho. Grosso, no te casés. ¿No me caso? No te cases y dale para adelante con el amor nuevo. Ya está, evidentemente. Ay, me parece muy grosso. Yo no estoy de acuerdo. Sí. Pero voy a discrepar con mi conductor. Para mí es despedida de soltero, deje todo ahí, transpire la mancuerna hasta el final, cásese y tenga una vida seria y responsable. Pero no tiene por qué casarse. Puede posponerlo y ver qué pasa. ¿Usted cada cuánto tiene relaciones sexuales con su mujer? No, 3 veces por semana mínimo. Cásese, amigo. Bueno, quédate en línea, te regalo. Cásese y sigue entrenando. Bueno, sigue entrenando. Si quieren, lo llamo después del casamiento. Obvio, y por favor, vengan esa noche. Llámenos después de la despedida de soltero, más del casamiento. Sí, quiero saber todo. La despedida es el 27 de octubre. Lo llamo si quieren después de la despedida y les cuento cómo estuvo. El Tucu me pregunta si estamos invitados. Están invitados. Ahora arreglamos por línea privada. Abrazo grande, loco. Gracias por gracias llamar. Gracias a ustedes. Besis. Me gusta. Te recuerdo que si llamás y salís al aire, algo te lleva. Qué sí, caso, ¿no? Muy caso buen muy caso. Interesante. Muy buen interesante. Caso. Muy buen y caso. Además lo tomamos con seriedad. Daba para el chiste fácil y no lo hicimos. Sí. Vamos a ver, vamos a seguir sacando gente que quiere hablar con Joe Fernández, quiere disfrutar y quiere aprender con respecto a su futuro. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes, mi nombre es Laura. Hola. ¿Cómo te va, Laura? Bien. Bien, todo bien. Laura, ¿cuántos años tenés? Tengo 27, cumplo este fin de semana 28. 27, las neuronas espejo, 28 de Roland Barthes en la quimio. Bien. ¿Signo y problema, querida? Bueno, signo. De cáncer, es mi pareja actual, vamos a decir. Tiene 22 años y venimos complicados. ¿Vos cuántos años tenés? 27. Voy a cumplir 28. Ah, ¿y él tiene 22? Sí, él cumplió 22. Sí. ¿Y vos de qué signo sos? ¿Cómo? ¿Vos, él cáncer. Es de... Ah, yo entendí que de no, cáncer. Ella es de Libra, cáncer. Él es de cáncer. Ah, ahí va. Exactamente. Bien, estamos todos distintos. Estamos acá, chicos. El primer problema es la edad, porque básicamente ahora está todo genial, pero las dudas son más adelante qué pasará. Pero son 5 añitos nada más. No es mucho. No es mucho, ¿no? Sí. Bueno, no en vano, ella es libriana. Libra tiende a dudar, tiende a preguntarse, a cuestionarse todo el tiempo todo. Me parece que algo más de fondo, no es tanto la edad. ¿Cuál es el problema? ¿Familiarmente los aceptan? No, en realidad no. O sea, viene él, o sea, no va la cuestión. ¿No te aceptan a vos o no lo aceptan a él? No, la verdad que no me aceptan. Perdón. Salud. El tema es, ¿la familia de este chico de 22 no acepta que vos seas más grande o al revés? ¿A tu familia le asusta que vos salgas con un chico más chico? Sí, es una cuestión de no me acepta a mí como persona, ¿eh? Ah, upa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les molesta? Nos preguntamos. Sos flogger. Sí, no sé. ¿Cuál sería el problema entonces acá? No entiendo el problema. Para mí el problema igual es quedado, básicamente. Mira, yo creo... Que no. No, me parece que no, porque 5 años no es una diferencia para nada, pero para nada. Más, no es que él tiene 15 y vos 20, o sea, él tiene 22, vos vas a cumplir 28. Pasa que vos estás también entrando en una nueva etapa, que es el retorno de Saturno, que se produce a los 28, y eso va a producir un clic y un cambio en vos. A vos te pasa algo internamente que va más allá del canceriano y vos tenés la necesidad de enfrentarte con algo, que es lo que sucede a los 28. En este caso, pusiste a la familia de tu chico como... el escudo al cual tenés que luchar y vencer. Fíjate si vos realmente estás enamorada de este chico canceriano, sensible y tierno, que vos como libriana de 28 estás por ahí para ir a una relación adulta. Si él se la banca, dale para adelante, pero dejá de poner en lugares ajenos los problemas internos. No pasa por la edad, pasa porque vos te animes y le pongas los ovarios a esta relación. Eso me parece muy bien. Copante. Grande show, espectacular. Me estás matando. Espectacular. Laura, a Libra hay que hablarle así. A Libra hay que hablarle así. Palo de la bolsa. Abrazo grande, besito. Te queremos mucho. Alegría, chao. Beso. Bien, me gusta, Joe. Es que a veces te va a ser duro. Yo sé que vos. Poniendo. No, pero que... me copa mucho y me gusta. Hay mucha gente que quiere saber qué le va a pasar en el futuro. Hay mucha gente que quiere el kit de Smirnoff que vamos a regalar en un ratito. Atención. Atención, OJ con el kit de Smirnoff. Grosso kit de Smirnoff. Grosso. Aparte vamos a tener una gran invitada también que está viniendo ya, que ya nos avisó por Twitter que está viniendo. Y por eso, ¿sacamos alguno más al aire? ¿Usted qué dice, Valeria? Sí. Claro que sí. Vamos a sacar alguno al aire, claro que sí. ¿Quién está del otro lado? Excelentes y maravillosas tardes. Hola, grupo de gente sexy, habla Sofía. Hola, hola. Hola, hola. Grupo de gente sexy, ¿cómo está, Sofía? ¿Bien? Bien, bien, me siento sexy. Vamos todavía. Muy bien, Sofía, sexy. ¿Cuántos años tenés? Yo, 21. ¿Cuándo? 21, soy de Cáncer y mi problema es por qué me atraen tanto los chicos de Leo. 21, Jorge Asís en la quiniela. Bien, bien, bien. Igual avanzó con toda. 21 de Cáncer. Sí, no me dijo práctica, una cosa. Son las oyentes que ¿qué significa gusta? Que te atraen tanto a los chicos de Leo? ¿Que no podés resistirte si viene uno de Leo y entregás tu flor? A su pistil. No, todavía no, pero no deja de picarme. ¿Usted es de Virgo o es de Cáncer? Dermovagina. Claro, dermovagina. No, soy de Cáncer. Ok. Baño con salvia. Bueno, hay algo que a usted le está pasando. A las 3 de la tarde. Tranquilo, sí, Tucu. Tranquilo, Tucu. Frená. Okay. Tienes que parar en dolores. Tenés razón. Perdón, Sofía, es el Tucu que está así. Sí, no anda bien. No anda bien. Hay algo que a vos te pasa, que lo hablamos en el llamado anterior. Leo, ¿no? Esta cosa de los leoninos que provocan como esta atracción fatal, sobre todo para alguien como vos que sos más introvertida, para adentro, sensible, emocional, aparece el leonino que se lleva el mundo por delante y vos quedás absolutamente absorta con él. ¿Puede ser? Qué hermosa palabra. Sí, soy bastante extrovertida, pero es como el encanto, claro. Lo tienen en los ojos de los leoninos que Sofi, me derriten. Sofi, ¿tenés novio? ¿Cómo va tu vida en ese sentido? ¿Nunca te enamoraste? No, bastante tranquilo, soltera. ¿Cada cuánto haces el amor? Bien. ¿Cada cuánto haces el amor? 5 veces por semana. Cada 15 días, más o menos. Bien. No cae leonino. Sale con un, ¿cuándo sale la Condorito? Con un viajante de Leo sale. Bueno, ¿es algo fijo o vas cambiando? Dijiste fijo. Es rotatorio. Rotatorio. Es como rotatorio. ¿Tienes algunos? Rotatorio real. ¿Y por lo general son todos de Leo? ¿O hay alguno que haya rompido con esta regla? Rompido rotatorio. No. Rompido no, tampoco, menos. Los de Leo son como lo que... mi asignatura pendiente, digamos. Usted se garchó a todos, de los otros signos le falta este. Bien. ¿Escuchaste lo que te preguntó Calori? Calori acaba de hacer una declaración explosiva. Usted se garchó uno de cada signo y le falta uno de Leo. Claro, es como cuando yo jugaba al Street Fighter y con San Jeff lo dejé para el final para llegar a la final. ¿Es así? No, solo te falta Leo. Ok. Bueno. O sea, tu pregunta es ¿por qué te gustan tanto los de Leo? La respuesta es sencilla. Te gustan los de Leo porque vos ves en ellos que irradian esta frescura, esta soltura y esta cosa de extrovertividad que a vos te gusta tanto. Así que dale para adelante a los de Leo. No tengas miedo. Ellos avasallan y parece que se comen el mundo, que se lleva el mundo por delante. Pero no te hagas problema que van a tratarte muy bien porque ellos quieren que les digas lo bien que lo hicieron. Así que el leonino es un gran amante. Dale para adelante con los leoninos y nos llamás para contarnos. Dale, me encantó. Muchas gracias, chicos. Un beso grande. Ah, ¿puedo pedir un tema? Sí, ahora sí. Sí, el feliz domingo para todos. En otra radio. Feliz domingo para todos. El nuevo Chayanne. ¿Qué quieres pedir, amiga? Me hace acordar a ustedes el tema de Sexy Motherfucker de Prince. Después lo podemos poner. Es probable que lo pongamos. Canción. Claro que sí. Claro que sí. Me gustó. Beso grande. Bueno, gracias. Besis. Llamen al 4535-7625 que después de un temazo de los Kuriaki seguimos hablando con Joe Fernández. Ahora suena Hula Hula en Gente Sexy. Estás a pleno, Joe. ¿Podemos bailar este tema? Sí, bailar. Vamos a ver. Hago que imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible, que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos les crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la pesquisa bien alta, que no haya enfermedad que no tenga cura, que la policía te trate con dulzura, que lo que dicen locos se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba, mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, este flow te rompe como un gordo a las sillas, ustedes son arena y les clave la sombrilla, este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando, 3, 2, hola, hula, aplaudan en la luna, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez. Que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que en vez de llover café llueva ladrillos, hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedito ya no exista el torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva esa cintura, hago que lo imposible sea posible, si diste el primer paso esto es irreversible, hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible, el mundo se ha cuadrado con un lado, girando por la mesa del casino del espacio, hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te mees encima de verme, este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos y ahora estás bailando, 3, 2, hola, hula, aplaudan en la luna, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez. +16 y 48, 20 grados, 4 en un ratito. Te estamos regalando el kit de Smirnoff. Atención, no lo puedo creer. Atención, atención. Pero lo vamos a hacer dentro del marco de la sección. Además, te vamos a presentar una fiesta y un montón de cosas más. Claro que sí, señores. Todos aquellos que llaman al 4535-7625 para consultar a nuestro astrólogo Joe Fernández ganarán premios. Vamos a hacer un pequeño bloque porque quedaron un para afuera y queremos darles la oportunidad de saber qué puede pasar o no. Claro, para que después no se quejen que siempre salen los mismos signos. Claro, la verdad que es lindo hablar con todos y hablar de todo, de todo. Los signos, como que es apasionante lo que sucede con esta columna. Te agradezco mucho el espacio. Sí, obviamente. Que vengas acá. Y bueno, tengo una cortita que quería contar y te quería contar al aire. Por favor. El sábado tuve la oportunidad de tocar en un show al final de una maratón frente a mucha gente, 4.000, 5.000 personas, entre las cuales estaban. El problema es que tocó la largada, ¿no? Era la forma de largar. Arrancé a tu vez, todos corriendo, batieron todos los récords. Sí. Y estaba Yelén en el público. Opa. Y lo loco era que la gente venía y se acercaba y me felicitaba por la columna de astrología, con lo cual habla muy bien del programa y muy mal de mi música. Muy bien. Pero quería compartir con ustedes que la gente está haciéndose eco de esta hermosa columna. ¿A Yelén, nuestra productora, fue a ver a Joe Fernández o fue a correr? Venga, Yelén para acá. Acá. Van a escuchar la voz angelical de Yelén. Que ingresa. ¿Grupió o no grupió? No, yo fui con mi novio porque él corría y justo estaba Joe Fernández ahí y me metí en el tumulto a verlo. Claro, entre las grupis diviso una pequeña sacando fotos con su celular a Yelén. Mostrando las tetas, ¿no? Que es lo que hace siempre los recitales. Y tirando el corpiño. Gracias, Yelén. Hay gente que sigue llamando al 4535-7605. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, parece que nadie. Oh. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Mío. María. María, ¿cuántos años tenés? 22, Gilles Deleuze en la quiniela. Bien, estimada, estimada María, sí, no hay problema, querida. A ver, Aries. Sí. A ver, Aries. María, ritmo, por favor, que tenemos que entregarle a Rock and Close a la ¿usted está comiendo, María? Arranca, María. Sí, sí, sí. Okay. No, discúlpame. No, sí, no hay problema. Y no vuelve a suceder. Aries, y bueno, mi problema básicamente es estoy saliendo hace cuestión de 6 meses con una persona de Virgo. Uh-huh. Él tiene 26, sigue viviendo con los padres. Ya hace cuestión de un año me fui a vivir sola. Sí. Y nada, siento que por ahí no somos compatibles en ese sentido, que yo busco otra cosa. Soy un poco, o sea, necesito a alguien madura conmigo y siento que él no me acompaña. Tenés 22 años, ¿no? 22 años tenés. Usted no 22 años. Solo, y él es más ¿no? grande. Él tiene 26. Él tiene 26 años, sí. Ok. Y vos vivís sola y él vive con sus padres. Él vive con sus padres y es como que nada, sigue ahí metido, no tiene otros proyectos. Y ¿qué hace él de su vida? No, trabaja. ¿No trabaja o no punto sí, trabaja? Él trabaja. ¿Y usted? También, trabajo y estudio. Ok. Evidentemente, el virginiano del 10 de septiembre va a quedarse ahí. Uy. Va a quedarse con sus padres. Él está muy cómodo en ese nido que los padres han trazado cual telaraña. Bien. De Peter Parker. Y no piensa salir de ahí hasta dentro de un par de años. 40 años. Si usted está dispuesta... Ay, qué feo. Que es cuando mueren los padres de él. Claro, y se queda con todo. Si usted está dispuesta a esperarlo, teja esa telaraña y la paciencia. Hermoso. Pero usted es ariana, usted quiere todo ya, usted quiere todo ahora, no tiene tiempo de esperar. Por eso acá nuestra compañera Fiori dijo, vos tenés 22 años, como diciendo, tranquila chiquita, sos joven todavía. Pero usted quiere todo ahora. Y Virgo es el signo más lento del zodíaco y Aries es el más rápido. Hay un problema de velocidades. Así que, o vos bajás un cambio o él sube. Él no va a subir, él es de Virgo. Él va paso a paso, tranquilo y lento por el costado. ¿Gustás de otro hombre? Ahí va, incisivo, duro. ¿Cómo? ¿Te gustó otro hombre en el último tiempo? Propietario. Sí, me gustó uno de Leo. ¿Qué onda los de Leo? Por Dios. Él es propietario. Leo es fuego. Aries es fuego. ¿Qué te dije yo? Vos querés fuego, querés algo ya. ¿A quién te lo da? Escuchame una cosa, ¿lo besaste? Sí, lo besé, tuve una historia, pero nada, no pasó. ¿Te sonrojaste? ¡Sí! Bueno, sí. Fue y... como un touch and go que duró un año, en realidad. Bastante touch, te diría, menos go. Touch and go, el go, te lo digo, ¿no? Menos go, eso. Touch and go de un año, pero en un año hiciste todo. Mucho touch. Sí, demasiado, pero bueno, nunca llegó a nada, o sea, y después... Nunca llegó a nada, es un fin de semana, ¿no? Un año. Claro. Bueno, ponerle tres días con un feriado, claro. Un año. Feriado puente. ¿Le diste todo lo que le tenías que bien, dar? Bien, buena pregunta. Sí. Bueno. Escuchame una cosa. Esto ya está. Echa la culpa al otro pibe. Dejalo a este, al... Nunca, mejor dicho, dejar al pobre Virgo en la casa con los padres. Sí, cagó por un año. Saliste dos, genia. Y dejalo en la casa tranquila con los padres y buscate un leonino, un sagitario o incluso un ariano que te haga divertir y que te haga bien el amor como te hacía el leonino y no aburrido como el Virgo este. Ahí está, beso grande. Bueno, genial. Listo, muchas gracias. Chao. Vamos a tener que ir a una tanda. ¿Viste cómo terminó? Sonriendo. Sí, ella quería escuchar esto y se lo dimos. Hay una posibilidad que yo vuelva al final del programa, así que estén atentos. Vamos a una tanda. Somos una consola, un disco y del otro lado, miles de parlantes. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Hey, thank you very much. Good evening, everybody. La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Robert Plant. Inexplicable como toda leyenda. Real como toda gran historia. Robert Plant. Noviembre, Argentina. Y en Rock and Pop. Donde el rock vive. Thanks a lot, everybody. Continue to keep smiling. It's great fun tonight. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario.

Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Bienvenidos a Smirnoff Midnight Circus. Pásate por gente sexy y encontrá a las personas que lo hacen posible. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff, siempre te acerca a las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Atención a todos los oyentes, porque a partir de este momento comienza la sección de nuestros queridos Smirnoff Midnight Circus. Claro que sí, ¿de qué estamos hablando? Esto es la celebración de los espectáculos nocturnos más novedosos. La celebración de lo último, de los espectáculos más extraordinarios que jamás se hayan visto. Espectacular. Como Smirnoff siempre te acerca a las noches más originales, te vamos a ayudar a encontrar a las personas que lo hacen posible. Si vos venís escuchando el programa en las últimas dos semanas, te contamos de algunas fiestas que se organizan. Hablamos de Piso Compartido la semana pasada, de la Bubamara la anterior, y regalamos después a los oyentes un kit de Smirnoff que la dispose. Hoy vamos a hablar de una fiesta que se viene haciéndose bastante tiempo ya y es un éxito realmente, que se llama Instant Kissing Party, y el que nos va a explicar de qué se trata es su organizador, Emiliano Sánchez. Emiliano, muy buenas tardes, aquí Clemente Cancela, el Tucu Fiorella, te saludan, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo te va? Che, ¿bien? Todo lindo. Bueno, me alegro mucho. Che, contame, Emiliano, ¿de qué se trata la Instant Kissing Party, para todos aquellos que no saben? Bueno, la Instant la empezamos a hacer en el 2008, en un bar que se llamaba Live, en Palermo, en Dorrego, que ahora ya no está más. Y ahí arrancó la Instant. Es un con la idea de facilitar el asunto a la gente, ¿no? A los Instant Kissers, a los que se van a ganar un besito en la noche de Buenos Aires. Bien. Sí. El que busca el chape rápido, digamos. Claro, para facilitar las cosas, digamos. Bien. Bueno, hay... Ahora, después en un momento, porque la hicimos desde el 2008 la fiesta y después continuamente va cambiando de lugar. Sí. Y después en un momento dejó de haber el juego de los besos porque ya era un quilombo de besos terrible, la gente estaba chapándose con todos. Nada, mentira. pero hay un alto índice de chape igual. Claro, ¿no? sí, la verdad que sí. Bien. Hay un kissing point. Yo. Que es donde la gente se esconde para dar besos secretos. Ah, un chapadero tienen. Claro, tal cual. Bien, me gusta eso. Hay tarjetas de colores. Sí. Que cada color corresponde a un tipo de beso. ¿Qué colores y qué besos? Por ejemplo, a ver, la tarjetita blanca sería como solo un beso en los labios, así un besito. Me gusta porque es solo un beso en los labios, claro. O sea que, digo, claro, si ese es el más básico, después arrancamos con más violencia. A ver, las otras, ¿cómo son? Después una roja. Es un beso a lo Hollywood, al estilo Hollywood. Epa. Bien. Sí, con el cuerpo inclinado. Claro. Bien. ¿Qué más? Después ya algo más power es una turquesa, que es con un beso como un lavarropas automático. Ah, lengua sería? Loca. Claro, la lengua loca. Pero está bien, pero estaría bueno poner en modo secado, porque la lengua es muy rápido, ¿no? Como que se pone muy dura. Se pone muy violento. Si lo ponemos más despacito es otra cosa, ¿no? Claro. Sí, igual. Ahí va. Prelavado, sí. Ahí va. Estamos hablando con Emiliano Sánchez, que es el organizador de la fiesta Instant Kissing Party. Más conocido como Alfonso el Pintor. Alfonso el Pintor, el muchacho del bigote. Claro. Claro que sí. Ahí va. ¿Querés que te digamos Alfonso? El presidente de la fiesta y el creador de la Instant y el DJ residente. Ah, también pasas música ahí. Claro. ¿Cómo te digo? ¿Te digo Alfonso o te digo Emiliano? Alfonso, sí. Alfonso, ahí va. Me conocen como Alfonso, que soy el cantante de Alfonso el Pintor. Sí. Y en las fiestas hago Alfonso el Pintor DJ set. Perfecto. Acá Fiorella te quiere hacer una pregunta, Alfonso. Sí, ya tenemos en claro lo de los besitos. Sí. ¿Qué música escuchamos si vamos a la Instant Kissing Party? Bueno, suena rock, pop, retro 80, 90, electro. Bien. Sí. Bien, está buenísimo. Disco, funk. Variadete. Buenísimo. Variadete, y tocan bandas invitadas siempre. Te puedo nombrar algunas que pasaron, si querés. Ponele, no sé, bandas que tocan, tocaron Los Alto Camet. Sí. DDT. Yulacri, el dependiente. Sí. Y bueno, y DJs invitados, yo soy residente, y los DJs invitados son Capri, Cecilia Menábar. Bien. Ah, todo grosso, todo. Perdón, grosso. Se nos acaba de caer la computadora mientras hablamos con el... Bueno, perdón, es una desprolijidad total. Se nos acaba de caer la computadora mientras estamos haciendo la nota. Alfonso, te pido mil perdones por esta desprolijidad. No hay problema. Loco, escúchame una cosa. Para que los oyentes se ceben, hay alta posibilidad de beso, básicamente, por eso es el nombre. A full. Bien, ¿cuándo es la próxima, Alfonso? La próxima es el viernes 8 de noviembre. Bien. En un lugar que se llama Liverpool, es un bar que abrió nuevo, que está en Palermo, en Arévalo, al 1300. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces allí estaremos y convocamos a los oyentes a que vayan porque la van a pasar realmente muy bien en las fiestas Instant Kissing Party. Gracias, Alfonso. Dale, están todos invitados. Besos gracias, para loco. Todos. Gracias, besos beso grande. Gracias. Y ahora sí, señoras y señores, te lo venimos, pero me entiendo. Hace un rato largo. Pará. Falta el cierre. Tranquila, vale, tranquila. Tranquila, sé que hay cierre, pero tranquila. Lo que tenés que responder para ganarte el kit de Smirnoff, que incluye botella, vaso, jarra, gaseosa, pomelo, Smirnoff Ice, todo es, según Wikipedia, ya sabés dónde encontrarlo, ¿no? ¿Cómo se llama el creador de Smirnoff? Según Wikipedia, es un nombre largo y bien rusito. ¿Y a dónde escribo? Claro que sí. ¿A dónde mando mi respuesta? A smirnoff@fmrockandpop.com. smirnoff@fmrockandpop.com. Smirnoff, acordate, smirnoff @fmrockandpop.com. ¿Cómo se llama el creador de Smirnoff? Lo mandás ahora al mail que te acabamos de pasar. Y en un ratito nada más vamos a decir el ganador. Aprovechen, es por tiempo limitado. En un ratito te decimos quién es el que gana esta gloriosa, gloriosa alegría que te regalas vidas. Sabemos cómo ser sexy, porque sabemos cómo marcar tendencia. Gente Sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff te acercó las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs and in a moment he'll want to see you underwear. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody. If fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. But just you stood there. Only in your underwear. Underwear, Pulp, va a estar tocando el 21 de noviembre en el Estadio Luna Park, anticipadas en ticketportal.com.ar, 53530606, o en sus puntos de ventas exclusivo de la Rock and Pop. Va a haber una transmisión de la Rock and Pop, anda a verlos, es una gran banda, disfrutalo, vivilo, sentilo, y anda a la tanda. Somos un grito, un riff en el aire, y del otro lado, tu oído. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock 95. Vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Liberté y Gaite Internet.

En el Luna Park. Exclusivo Rock and Pop. Rock and Pop. Hola, gente sexy. Soy Rodolfo Valiri y les quiero decir que, tranquilos, Papá Noel no se va a morir. Espectacular, espectacular. Increíble, Rodolfo Barili, maravilloso. Tucu, contame lo que me querías contar. Amiguitos, atención, no tenemos redoblantes, pero ya tenemos el ganador del Rock and Pop Football Tour. El que contestó correctamente y en el menor tiempo posible fue Félix Guillermo Dagnidio. Qué buena Félix, semana para Guillermo, los Félix. Sí, todos los Félix están muy contentos. Últimos tres de DNI, 968. Félix, amigo 968, has ganado. Por eso LAN y Rock and Pop te llevan de gira. Te vas a ver San Pablo. Te vas a San Pablo a ver el show de Robert Plant en el Espacio de las Américas y en el partido Las Palmeiras Cruzeiro. Qué bien redactado es esto. Felicitaciones, Félix, amiguito del alma. Estás sofoquicheando, Estás sofoquicheando. Como le echa la culpa a los que están del otro lado. Sí, sí, no sofoquicheando. Si vos supieras, el poder atento. Se está revelando como un ser monstruoso. Estate atento, Félix, que nos vamos a comunicar con vos. Si le echa la culpa a los que están del otro lado y no a un sistema educativo deficiente. Sí, sí, o nulo. Claro, claro. El caso casi nulo. Está con nosotros una querida amiga de nuestro programa, la señorita Laura Ascurra. Gracias por haber venido, Laura. Aló, un placer estar acá. ¿Qué tal, cómo están allí los oyentes? Ay, muy contenta de estar aquí porque he sido testigo de oyentes. Del primer programa de Gente Sexy. ¿Escuchaste el primero de todos? El primero, primerísimo. En la otra radio. Sí. Te quedaste todo el programa. No, no me quedé todo el programa. Te lo regalo, claro. Te bajaste los 15 minutos. No, les hice el aguante todo el trayecto Belgrano, Tigre, escuchándolos y ahí apoyando en el espíritu. Así que es una alegría estar acá. Grosso. Aparte me lo ha dicho en su momento. O sea, no está chamullando. No, lo escuchaba. Y ahora, a veces el cambio de horario en este horario me complica un poco, pero lo pongo cuando sé que estáis. ¿Vos sos siempre así de buena onda? Lamentablemente sí, para algunos pesimistas y negativos. Porque se te nota eso, se nota mucho que cuando aparece Laura Ascurra en un lugar es como ¡fiesta! Vino Gandalf, No, y vengo además también con la energía power del flamenco de esta semanita que estoy a full. Esta semana estoy tomando, ha llegado una maestra, Yolanda Heredia, es una maestra de flamenco, es una tremenda bailadora, pero digo maestra porque sabe transmitir con amor su cultura y todos sus conocimientos, que a veces los flamencos, viste, son medio celositos con esto, ¿eh? Parecería que si no sos gitano no tenés... tipo los más. Mirá, yo no sabía eso. Sí, hay un poco, pero bueno, que si está escuchándome algún gitano, que los quiero mucho, ¿eh? Que no se me enojen, por favor, porque hay como un poco de esta cosa celosa de si no naciste en Triana, si tu abuela no tiene un culo grande y prepara gazpacho en el sur de Andalucía, no podés bailar. Hay como obsesiones, ¿no? Viste que hay como seres conocidos que tienen como sus opciones, digo, el Cormillot Tap, Franco Macri Niñas, Laura Ascurra, flamenco, ¿no? Sí, pero eso empezó con Soy Gitano o de antes, vos mucho antes, mucho antes. En realidad comienza en el año 98, allá a lo lejos, después de pasar una experiencia con el Tap durante 2 años. Una experiencia con el Tap. Una experiencia con el Tap que me gustaba esto de bailar y hacer música. Sí. Eso era lo que me gustaba, pero el Tap era muy feliz. Y yo soy también como muy feliz. Entonces era como un dulce de leche chimbote. Claro. Todo eso. Te empalagabas demasiado. Tremendo. Y siempre me atrajo como esta teatralidad que tiene el flamenco, que va contando una historia. Porque cuenta una historia y además es un laburo en equipo. Porque tenés el guitarrista, el cantador, el percusionista. O sea, hay también una cosa de equipo que también se pone bastante paralelo con el teatro en ese sentido. Entonces para mí es como un viaje... Va paralelo con el teatro. El flamenco es una búsqueda eterna, igual que el teatro, que es otra búsqueda eterna. Entonces van ahí, y voy de clase en clase, de clase de teatro a clase de flamenco. El hombre que te acompañe, Laura, por ejemplo, ¿tiene que adaptarse al mundo flamenco? Porque, digo, vos volvés de una clase de flamenco y le caes con acento. Sí, todo. Que le ha pasado genial, ¿eh? ¿Tiene que adaptarse a eso? Sí. ¿Te ha pasado que no se adapten? No, no, me ha pasado que me han respetado como la flamencura, el lunar y el volado, sí, y la peineta, y me han dicho, anda vos a internarte, claro, con los flamencos, a escuchar flamenco, después irte con tus amigos y la guitarrita, y anda vos, todo bien, yo te quiero, volver a las 5 de la mañana, te banco, pero bueno, too much de compás loco y adrenalina para mí, y lo he respetado también. Ha sido respetado. Sí, bien. Yo le respetaba los juegos de rol, por ejemplo. Ah, ha salido con gente que juega rol. Mamita. Ha salido con gente que juega. He salido con mucho nerd. Yo amo los nerds. Bien, bien. Eso me gusta. Atención, sí, para que hay una horda, no, de pibes, claro, ahora. Sí, que... 4535-7625. No. Está buenísimo que estamos descentralizando, digo, la presión sobre Fiorella. Sí, claro. Van sobre Fiorella, pero acá tenemos otra. Sí, un ratito sí, te tranquiliza. Sí, claro, claro. Ah, mucho novio nerd. Yo conocí, soy amigo de uno. Un gran nerd. Sí, histórico, sí, sí, novio, sí, gran nerd. Claro, también, claro, nuestro amigo Seba de Caro, pero digo... Un besito para él si nos, sí, está escuchando. Un besito siempre grande, ¿no? Un besito grande, pero ¿más nerd sabido también? Sí, claro. Wow. Infinidad de nerds. ¿Y cómo te adaptabas al nerdismo? Porque hombre que juega de rol es hombre, probablemente, digo, desde el prejuicio, para el Tucu, por ejemplo, te, claro, podría decir, si juegas a juego de rol, quizás no la pones muy seguido, ¿no? Por ejemplo. Y eventualmente. No, ¿vos sé, notabas, no, que, no, no, notabas que esos hombres estaban como, wow, desnudos? Sí, no, sí, pero cumplían, después cumplían. Y claro. Sí, ya después, sí, le regalaban esta flamenca, hay que cumplir. Esta flamenca hay que cumplir, claro, ¿no? Pues es todo un desafío, digo, venís con el flamenco a la flor de piel y yo estoy con las cartitas Magic. ¿Qué hacemos con esa combineta? Todo bien, vos quedate con tus cartitas Magic en la historieta de Dungeons and Dragons durante 8 horas y yo me encierro a ver videos, a escuchar flamenco, a internarme ahí con las palmas, a sacar el compás. Es también una especie de nerdismo el flamenco. Claro. Claro. ¿Estás mucho en tu casa metida sacando el compás con el flamenco? O sea, ¿cuán obsesionada estás con eso? Y hace desde el año 98 que estoy obsesionada con esto, así que imagínate. Es también un muchos dicen es un estilo de vida, qué sé yo. Yo también, después de ser madre, también muchas cosas me cambiaron, pero hay como una cosa muy muy profunda y de mucho placer en esto de investigar y buscar y entender el compás y también tratar de absorber el aire del Río de la Plata, claro, porque el Guadalquivir me queda del otro lado del océano. Entonces también como entender cómo puede fluir el flamenco dentro de toda esta cosa porteña que soy, y sin, digamos, haciéndolo fluir desde mis sensaciones, desde mi sensorialidad, desde mi atardecer en la costanera, no en el puente de Triana con la Giralda, claro, atrás, ¿no? Pero bueno, también de eso se trata, digo, el arte y la fusión en el arte hoy por hoy, en este mundo totalmente globalizado, todo puede combinarse con todo, entonces también tenemos que estar abiertos a eso. Yo no voy a tener prejuicio con una pareja de japoneses que baila tango de puta madre, porque no, o sea, ellos lo bailan y lo sienten y lo viven así, quizás en el medio de un ensayo se toman un mate, uh-huh, allá en Tokio, ¿entendés? Y también es respetable y está buenísimo. Acá nos dice Rulo, Raúl, un oyente nuestro que te ama y que alguna vez entró a tu casa laborando como esclavo de un supermercado, así se define él. Le mandamos un abrazo grande. Laura, digo, más allá de la buena banda por la que está acá, también está por estrenar una película. Así es. En una obra de teatro que ya está terminando, pero vamos a mencionarla también. Pero arrancamos con la película. Sí. La película se llama Alumbrando en la Oscuridad. Así es una hermoso documental, película documental, dirigido por la señora Mónica Gaspio, también actriz y maestra, y el señor Fermín Rivera, que lo han dirigido juntos, y habla sobre la adopción, es una mirada sobre la adopción, otra mirada sobre la adopción. Me dio mucha alegría poder participar de este documental porque conozco hace años a Mónica. Es una mujer muy, muy intensa, muy sensible, y ha querido contar un poco la adopción, quizás también por ella también haber adoptado, y desde su experiencia contar lo que siente y lo que pasa. Y bueno, en mi caso hay otros actores, está, sí, también Celina Font, Osvaldo Laporte, Mariana Rillodó, está la señora Cecilia Rosetto, todos, sí, interpretamos diferentes padres, ficcionamos diferentes padres, pero no ficcionado, porque en realidad está... Son casos reales, son testimonios reales. Entonces, en el documental, mi personaje es el de la madre que tiene que entregar a su hijo porque no puede hacerse cargo, no quiere tampoco. Entonces es un personaje muy delicado, muy delicado. Pero me imagino todo debe ser delicado, porque... Sí. lo primero que te puedes imaginar es la problemática que tiene que ver con la adopción y lo que tarda la adopción y también los motivos por los cuales vos llegás a necesitar adoptar o a querer adoptar. Pero también está esa otra problemática, la de la madre que está entregando al hijo, ¿no? Si es que es así, en ese caso, digo, me imagino debe ser muy fuerte el documental. Es muy fuerte, es muy hermoso. Yo lo vi en mi casa apenas estaba ya terminado y editado, no he parado de llorar. Y cuando terminé de ver el documental dije, quiero adoptar. Aún siendo madre y siendo joven y también con la posibilidad de poder volver a quedar embarazada las veces que quiera. O sea, es independientemente de eso. Y bueno, y acá plantamos el tema de la maternidad y la paternidad. Por otro lado, estoy haciendo posparto, que también habla de la maternidad. Y es un tema que me interesa hablar porque a mí me atravesó. Entonces, como ser humano y como actriz, tengo que hablar de algo que también me atraviesa y que me pasa y que quiero que hablemos. ¿Qué aprendiste de este documental? Algo que no supieras de antemano. Mira, que en realidad, o sea, maternar y paternar es un acto de amor, independientemente de tener un vientre o no para poder gestar, de estar en la edad o no para poder tener un hijo en el vientre, y que los hijos están en el cosmos y buscan a sus padres, sean biológicos o sean adoptivos. Hay una magia que no se entiende muy bien cuál es, hay algo cósmico, me gusta llamarlo así, en donde los hijos que están sin sus padres necesitan el cuidado y el amor de unos padres que están buscando un hijo y se encuentran. Entonces, ser padre y ser madre no es solamente tener un bebé en la panza y que nazca y ¡ay, qué hermosos los genes que va a tener míos! Y toda esta cosa del ego, de que sea como yo, que sea como mi marido, sino que sea de la vida. Voy a cuidarlo, voy a educarlo, voy a amarlo y ya está. La película se llama Alumbrando en la Oscuridad. Es un documental con retazos de ficciones, si se quieren, basadas en casos reales. Te propongo algo, escuchamos una canción y entra el astrólogo. Por favor, necesito astrología en mi ¿parece? Vida. Sí. Estamos con Laura Ascurra después de este tema de Foo Fighters. Vuelve el astrólogo y más tarde Pablo Martín Fernández nos habla de tecnología. A Laura le gustan los nerds. Tengo tu temporada de Big Bang Theory. Can be the devil to help me get things right. Hook me up a new revolution, 'cause this one is a lie. Sat around laughing and watched the last one die. Now I'm looking to the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking for something. Yeah. Learn to Fly, Foo Fighters. Ya está con nosotros el astrólogo Joe Fernández para hacerle la carta astral a nuestra querida Laura Curra, que dice, yo sabía que Schiavi era futbolista, pero no sabía todo eso. Claro. Porque obviamente llegan los mensajes de que diga lo de Schiavi, ¿no? Esa... Que lo diga, que lo cuente. Es tremendo porque, no sé, 15 años de flamenco, 15 años de actriz, te quedó Schiavi. Pero me encanta que haya quedado de Schiavi. Es más, hice función en Rosario y hubiera querido que venga Schiavi. Es que fue, pero no lo reconociste. Pero bueno, genial, me hubiera encantado. Todos preguntan, pero ha llegado el momento de que el hombre de la astrología... El momento de la verdad, ¿no? No, el momento de show. Tú. Ah, ok. Enhorabuena. Hay un momento en el cual tenés que enfrentarte, Laura, con tus fantasmas, con tus miedos, con tus temores. Todo el tiempo, estoy harta ya, pero bueno, voy a seguir con ello. Eso, ¿sabes qué es? Esa es tu luna en Virgo, pero no hablemos por el final, vayamos por el principio. Haceme la Tarantino, empezame por Laura, el final. Laura, me gusta la tarantela. Me encanta la tarantela. Laura es del 19 de febrero. No vamos a decir el año porque es una dama. ¿Le suena la fecha? Fecha que comparte con Reina Rich y con la presidenta. Bien. No el mismo año. Y con Mónica Gaspio, la directora del documental Alumbrando en la Oscuridad. Y con Mónica. Bien. Es una fecha que está pisando de los taloncitos a Aries, pero se queda en Piscis. No, entre Acuario y Piscis. Entre Acuario y Piscis. Pero se queda en Piscis. Quiero preguntarle algo, porque usted dijo Reina Rich también. Quiero preguntarle a los hombres de la mesa. ¿Qué pasó? Y desligarme por completo. Sí. Laura es madre. MILF. Sí, ¿Laura es MILF? Sí, es MILF. Laura es MILF. Por supuesto, sí. ¿Qué es MILF? MILF. Mothers I like to fuck. Mothers I like... que está justo muy bien. Justo cuando le das la mano al tu momento, estoy dando la mano. Igual, Laura engendra un tipo de mujer, un prototipo de mujer, que la MILF tiene como una cosa ya más cuarentona en la cara, ¿entendés? Estamos hablando para todos. Sí, bueno, es muy mal. Engendra. Tiene esta cosa todavía casi entre adolescente y juvenil. La MILF tiene una cosa más... Araceli, más... No sé si me explico. Bueno, está bien. Está diciendo que soy una pendeja. Sí. Yo quiero ser... Sí. Necesito como ser... Pero, pero dentro mío hay una señora de 60 años. Hola, ¿qué tal? Escupila. Que está entre nosotros. Escupila que el tubo le da. Bueno, dale, la carta astral. Vamos. La carta astral. Vos sos pisciana, tenés ascendente en Cáncer y luna en Virgo. Eso es correcto. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Eso quiere decir que vos tenés... En Piscis, esta cosa que te gusta de el cine, la fantasía, vivir como un poco esta vida de actriz, esta cosa de bailar ritmos extranjeros. La gitana nómade. La gitana nómade y loca que está por ahí dando vueltas. Pero ascendente en Cáncer. El ascendente en Cáncer tiene algo muy... Se emparenta mucho con la madre. Vos fijate que en esta entrevista corta, dijiste posparto, maternidad, adopción, hablaste casi la mitad de la entrevista en tu rol materno, ya sea como actriz, en tu rol materno real. Eso es como está muy presente en vos. Así es como es. Que hay algo del ascendente en Cáncer que todo el tiempo está en vos. Y la luna en Virgo, gracias a Dios, es lo que viene a decirte, Laura, acá estamos, claro, bajemos un poquito... Paguemos los impuestos, paguemos el alquiler. Tengo todo pago. Eso es la luna en Virgo. Si fuera por Piscis y el ascendente en Cáncer, es como que vos vivirías en esa nube de flamenco loco. Ay. Y faltaría esta cosa de que por suerte la luna en Virgo te dice, acá estás, esta sos vos. ¿Qué te da luna en Virgo? Orden y estructura. Orden y progreso. ¿Y con Lino. Qué me despido? ¿Qué hace Laura? Flamenco. ¿El flamenco qué es? Levantar las manos hacia el cosmos piscianos para terminar dando un zapatazo flamenco en un tablado. Mira qué lindo. ¡Ole! Buen hecho, muy lindo. ¡Ole! La madre que te parió, Joe Fernández. Para cerrar la visita de Laura Curra, quiero que me comentes en qué está posparto, porque me dijiste que estaba terminando la obra de teatro. ¿Qué posibilidades hay de verla? Posparto es nómade y es gitano, como todas nosotras, como la señora Victoria Oneto, la señora Celeste García Satur, que son mis compañeras de esta ruta maravillosa. Posparto. El tubo no puede más. Me gustaría yendo Oneto. Esto es MILF. Sí, tiene que venir Oneto, tiene que venir acá para que ustedes se regodeen del miedo. Ahora llamo. No, sí. Hoy la veo a la tarde, decide así que le puedo decir que la gente sexy la convoca para una tarde del miedo, por doquier. Tenemos que conseguir una taser igual, si viene el tucu. Sí, para tenerlo dominado. Cuénteme, Laura, de posparto. Estuvo en Rosario, ahora estará en Tigre este sábado y el sábado que viene. Así que están convocados e invitados los que se perdieron, porque Parto hace 3 años que está rolando por la ciudad y Rolando Schiavi. Claro, ¿ves que al final?

Bien, señores, ya estamos aquí nuevamente, 17:45, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Gran programa hemos tenido hasta ahora, gran programa hemos tenido hasta ahora. Ya tengo la persona que ganó el kit de Smirnoff, que es una locura. ¿El kit es la persona o el kit? La persona, tengo la persona que es Gisela Igarzábal, ¿eh? El DNI termina con 591, Gisela Igarzábal, te ganaste un kit impresionante. Aplausos. Vamos, Gisela. Para el fin de semana la vas a descoser. A full, a full. Un gran kit de Smirnoff que incluye, bueno, de todo, ¿no? Smirnoff Ice. Smirnoff Ice, una botella de Smirnoff. Pomelo, Pomelo. Y Pablo Martín Fernández. Exactamente, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Menos mal que viene este pibe de un quilombo con la computadora. Yo, que no, menos mal que lo sacaron del tupper también, pobrecito. A ver, él pone en Twitter, Pablo Martín Fernández, dice, celulares para todos y todas, en instantes eso, YouTube en vivo y mucho más. Bueno. En Gente Sexy. Y ahora pongo en vivo. A ver, hablemos de los celulares primero, porque me tiraste un número escalofriante. ¿Viste que los números son escalofriantes? Sí. En realidad es una excusa para hablar de... Siempre hablamos de esto, de que todo el mundo tiene celular, hay mil aplicaciones que salen... Bueno, mucho, que a futuro todo el mundo va a tener un celular. Bueno, el fin de semana serían unos números de algo así, estoy diciendo una tontería, pero como la ONU de la telefonía, que es la ITU, que es lo más serio que existe, se supone, para esto. Sí. La International Telecommunication Union. Ahora sí suena serio. ¿Viste? Que la puedo haber inventado la serie. Claro, sería real. Y lo que dijeron es que hay 6.000 millones de líneas. Se supone que somos 7.000 millones. ¿Qué? Hay 6.000 millones de personas, no de personas, de líneas en el mundo. Es decir, 9 de cada 10 tienen acceso a... Sí, o 6 de 7, si querés. 6 de 7 es más fácil. 6 de 7 es mucho más sencillo, y sí. Claro. No, pero es verdad, pero viste que el número redondo... El número redondo... La pregunta es, ¿ese teléfono StarTAC que yo dejé de usar en el año 90, por ejemplo, está contabilizado entre esos 6.000 millones? No, salvo que estés pagando la línea. Por eso está bueno, porque es de verdad. Hay un montón de números dando vuelta, que es una zaraza, que no sé, que un montón de gente está conectada, pero esto es real, es decir, son las líneas que se pagan. Okay. Sí, da pavorcito teniendo en cuenta que la mayoría son africanos, pobrecitos, que no tienen ni para un pedazo de pan, y o sea que todos están del otro lado, del lado de los guitudos. De hecho, en el mismo... Sí. No, pero en África hay un montón de gente que tiene... Es muy raro esto, pero es verdad. Mirá. Hay un montón de gente que tiene celular, los más económicos, quizás no tienen conexión a internet, pero de hecho se están haciendo cosas para que se paguen impuestos por internet. Y eso se hace sobre todo en África, porque quizás es más fácil que tenga un celular esa persona que tenga una computadora. Claro. Ajá. Entonces, acá es algo que nos salteamos y ya pagamos con la compu, pero para que puedas pagar, por ejemplo, con mensaje de texto. Que es algo que acá quizás se va a hacer, pero... En un momento se arrancó con eso, pagar los taxis con mensaje de texto, ¿te acordás? Sí. No fluyó mucho. Pero no hubo. No. Allá es como que no queda otra y funciona. Pero de hecho, en relación a lo que dijo Fiorella... También en ese mismo informe salió que había 2,3 mil millones, me puedes decir alguna cosa fácil de recordar, de conexiones a internet en el mundo, lo cual también es un montón. Es un montonazo, claro. Lo cual nos recuerda que Facebook tiene casi la mitad de la gente que está conectada en el mundo, está metida en Facebook, porque tiene 1.000 millones. Claro. Esto es matemática. Quiero ir a los celulares. Digo, el teléfono de línea normal ya está, ¿no? ¿Qué? Se tiene igual, por las dudas. Hay como una noción medio de señora de 60 que uno conserva el teléfono de línea, ¿no? ¿Vos todavía tenés? Sí, lo uso para llamar a salientes. Claro. Delivery taxis. Y para recibir encuestas y... Soy tu nuevo auto. Ya sabes que no tenés que atender. Pero pensando apocalípticamente, si se corta la luz y no tenés teléfono de línea de esos viejos que no están enchufados a nada, tenés cómo comunicarte con el mundo. Si tenés el celular, No, porque se te muere la batería. Ah, bueno. Quedaste sin batería, como a mí. Yo me quedé sin batería. Estoy desconectado del mundo. Es increíble. Mirá, bien. Es tremendo. Por eso no le puse 3G al iPad. Bien. Vamos al otro tópico. El otro tópico, todo el mundo debe haber visto el domingo, no sé si le gustó o no, pero se tiró este muchacho Félix. Que ya se retiró del deporte extremo, ¿eh? Ahora está Tristex. Malísimo el chico. Félix Baumgartner. Malísimo. Casi, mírame, tengo una sonrisa radial. Tremendo. Félix, que se retiró y está Tristex. Me desconcentré. Bueno, lo vieron 8 millones de personas al mismo tiempo, no por la tele, sino por YouTube, lo cual es bastante llamativo porque nunca en la vida YouTube había hecho algo así. Y lo que hizo fue que un montón de gente, en vez de ir a la tele, que de hecho lo pasaban acá los noticieros, sí, tenías muy buena transmisión a través de la plataforma esta de Google. Lo cual es, parece algo quizás anecdótico, porque no estamos acostumbrando a estos números así, sí, mega enormes. Pero piensen, 8 millones de personas viendo al mismo tiempo. No es que a lo largo de la transmisión, que fue al principio era bastante aburrida, sí, sino que en todo el proceso, en algunos momentos hubo picos de 8 millones de personas conectadas, wow, al mismo tiempo viendo eso. Detrás de esto hay un laburo impresionante de para que eso funcione, porque sí, recuerden, cualquiera que haya tenido un sitio, si entran 100 personas al mismo tiempo, se te cae. Se cae. Sí, sí, sí. Eso multiplicar es impresionante. Y lo que están haciendo es tratando de hacer más cosas en línea con esto en Google. Es decir, tener más transmisiones en vivo. Iban a hacer cosas con el debate que en realidad yo no lo encontré. Ayer el lo busqué, debate de Estados Unidos. De Estados Unidos, el de Romney, sí, y Obama. Sí. Ayer lo busqué y no lo encontré, pero se supone que van a hacer más cosas en vivo. Si se acuerdan, cada tanto hacen transmisiones de recitales también. Sí, claro, sí, claro, claro. Bueno, que la verdad que están bastante buenas, muchas son en HD. Sí, todo con eso, los festivales que podés ir cambiando de escenario. Y a veces de cámara. Sí. Es un, sí, laburo impresionante. De eso hay un montón de cosas que se supone que vienen en el corto plazo de transmisiones en vivo de recitales. Esto del debate que se supone que, sí, debería estar funcionando, pero yo no lo vi. Uh-huh. Y más cosas como estas del señor Félix, que sí, ya no voy a hacer el chiste de vuelta. Sí. Por lo cual hay que estar atento, porque YouTube, además de ser una plataforma de videos, se está transformando en algo mucho más que eso. Más parecido a la tele, de hecho, claro, la verdad que lo vi un montón de gente por ahí. Y podés encontrar cosas que no están en otro lado. Y una cosa importante es que mucha gente ya está usando como buscador YouTube directamente. Sí. El otro día me decía alguien con un informe bajo el brazo que los chicos más jóvenes, nosotros ya estamos fuera de, sí, esa... Sí. Directamente buscan en YouTube. Mirá vos, qué loco. Algunas, ¿eh?, cosas. Sí. Y a ustedes esto sí les habrá pasado, cálculo, que van a fiestas en que la música sale de, sí, de YouTube. Claro, claro, sí, por supuesto. Sí, el DJ YouTube. YouTube, exactamente. Sí. Que ya hablamos acá una vez de cómo hacer para pasar música con eso. Bueno, sí, lo que todo esto apunta a que YouTube se está consolidando como alguito más que solamente ver pavadas cada tanto, sino que una plataforma de transmisión en vivo que es bastante grosa, es lo mismo. Y lo último que nos va a comentar Pablo Martín Fernández es ¿para qué sirve un iPad mini o por qué van a presentar un iPad mini en breve? Claro, ¿no? Es así, durante mucho tiempo hubo rumores de que Apple, se supone que Steve Jobs no quería un iPad mini. Bien. Eso, pero es, se murió. Pero como se murió. Entonces, se fue de gira, hagámoslo aquí. Igual todo esto son rumores, lo que pasa es que esta vez los rumores son ciertos. La semana que viene Apple va a hacer un evento al cual invitó con algo así como, tenemos algo más que presentarte, y hacía un juego de palabras en inglés con Little Something. Uh-huh. Entonces un todo, aguito, claro, un aguito, todo el mundo de la tecnología empezó a decir, van a presentar el iPad mini. Bueno, eso como lo dijeron todos los medios, lo vamos a decir, sí, acá también. Capaz presentan un llavero, ¿no? Quizás presentan algo chiquito, pero se supone que van a presentar el iPad mini, que en realidad, ¿para qué sirve? Sí. No sé, porque yo ya me acostumbré a esta que... Sí, bueno, porque más grande. Ya me acostumbré a eso. Suele pasar, bien, 11 pulgadas. Bueno. Pero no, la competencia tiene tabletas más chiquitas. Tabletas de 7 pulgadas, y se supone que son más prácticas. La verdad que yo algunas veces las usé en alguna cobertura, y lo que tiene piola es que la podés llevar en el bolsillo, claro, en un bolsito chiquito sin demasiado problema. Google sacó una justamente ahora en julio, y lo que hace Apple es meterse en ese mercado. La verdad que si le ponen un buen precio, va a venderla como pancita. Va a arrasar. ¿Y por cuánto puede andar? ¿$200, $300, una cosa así? Y en Estados estar, Unidos, ¿no? Obviamente. En Estados Unidos debería estar alrededor de $300. Debería, debería, porque esta, el iPad común, sí, empieza en 500 largo. Y esta, el iPad mini, debería estar en 300 más o menos. La columna de nuestro querido Pablo Martín Fernández va a estar subida a nuestro blog, agentesexy.fm, rockandpop.com, junto con algún video donde también va a recomendar un montón de cuestiones. No te pierdas de eso. Igual me parece que la lección que nos quiere dar Pablo es que uno debería acostumbrarse a esta, sí, sea, sí, de la sin ningún... que sea. Sí, claro que sí, claro que sí. Excelente cierre, excelente cierre la columna de Pablo Martín Fernández. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Semana previa al Día de la Madre y la viejita es lo más importante que tenemos en el mundo. Sí. Vamos a regalarle a nuestros oyentes un bolso Puro. Gracias a Puro, zapatillas y bolsos de colección. Ah, son re lindos. Son re lindos. Son de colores, sí. Una belleza. Vos lo usarías, sí, Calori, yo lo tranquilamente. Tienda.zapatillaspuro.com.ar. El teléfono del local, si querés ir reservando, porque seguramente, si pensás dos segundos, es un muy buen regalo para la viejita. 4774-3329. Así que atenti, porque a mañana vamos a estar regalando un bolso Puro que está buenísimo. Espectacular. Bueno, estamos llegando al final del programa, señoras y señores. Hoy hemos tenido de todo y mañana vamos a seguir regalando cosas. Mañana vamos a regalar entradas para algunos recitales y para algunas fiestas. Ojo, porque tenemos entradas para, por ejemplo, creo que Feist. Tenemos entradas para Club 69, las fiestas de Club 69. Sí. Vamos a regalar entradas, creo que para Dancing Mood. Ojota, mañana es un gran día para el oyente, porque deberá participar de nuestro juego de música y contestar preguntas. Y el viernes estamos preparando algo por el Día de la Madre, por el Día de la Viejita. Vamos a ayudar a los oyentes a que le hagan regalos a las viejitas. Porque la viejita es importante. Dale un beso a Corina. La viejita es importante. Señoras y señores, nosotros llegamos al final del programa felices. Felices porque volvemos a poner el tema de cierre, que hace mucho que no lo estamos poniendo. ¡Ah, qué lindo! Gracias, Vale Yuasta, por la operación. Nuestros ángeles. Fini Marcó, Gaby Larralde, Ayelén Tejerina, Joan Ripoll. Otro ángel, ¿no? Sí. Bien. Se puso calzas hoy. Claro que sí. El Tucu Fiorella Caldo. Hola. Y los Fernández, Show y Pablo Martín. Señores, los escuchamos mañana. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Toda la actualidad del deporte y el fútbol. Hasta mañana. Y ves que tenés los botines puestos.